El tema de esa charla es la unidad de la sociedad teosófica. Entonces es una investigación sobre los propósitos por los cuales se fundó la sociedad teosófica y si estamos de veras cumpliendo los propósitos para los cuales ella fue idealizada. Hay un pasaje de las cartas de los maestros, específicamente en la carta número 22 para Sinet, que llama mucha atención y que deja uno así pensativo. Este pasaje muestra que los maestros de sabiduría buscaron Blavatsky por 100 años. No, y yo les cuento, no es alguien que va buscando el lado, los maestros de sabiduría buscando a alguien por 100 años. Y ellos dicen, después de prácticamente un siglo de una búsqueda infructífera, nuestros jefes encontraron la única oportunidad de enviar un cuerpo europeo para la tierra de Europa de manera a hacer una conexión entre aquella tierra y la nuestra, la tierra de los Mahatmas y la tierra de Europa, el occidente, ¿no? Ustedes no se olviden que en aquel entonces la capital del mundo era Londres, no era Nueva York, ¿no? Toda la cultura estaba centrada en Europa y los americanos eran más o menos campesinos, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué 100 años buscando a alguien para hacer esta conexión entre el mundo de los Mahatmas y la sociedad occidental? Una dificultad que surge es, ¿en qué momento empezamos a contar este 100 años? Porque podemos ver así sucintamente que Blavatsky nació en 1831 en Ucrania. En aquel entonces era Rusia, hoy sería Ucrania. En una ciudad llamada Ekaterinoslav, que era cerquita de Kiev, hoy capital de Ucrania. Ella nació en 1831. El día de su cumpleaños, cuando cumplía 20 años, en 1851, ella encontró su maestro así, en la cara, cuando tenía 20 años. Y se murió de susto, ¿no? Porque ya lo veía en sueños y creía que era su ángel de la guardia. Ustedes se imaginan un día uno encuentra el ángel de la guardia caminando en propia persona ahí en media calle, no en media calle, en el parque, Hyde Park, pero lo encontró ahí en propia persona. En este momento, ella que ya lo conocía, le fue dicho que ella podía seguirlo en la carrera de pianista o podía prepararse para trabajar para él y que tendría que pasar años invertidos preparándose. Entonces ahí le fue dada la opción. Y también, aparentemente, algunas escenas de la Segunda Guerra Mundial que fueron mostradas. Y ella podía elegir, quería un camino. Y ella decidió prepararse. En 1875 empezó la obra. Precisamente en 1873 ella se fue para Nueva York costurar corbatas. ¿Cómo? Coser corbatas. Una persona muy especial tenía esta ligación directa con los mártires. Bueno, entonces en 1875 estaba lista para empezar la obra. Y la carta fue escrita precisamente en 1881. Entonces uno, cuando ve el pasaje de los maestros buscando 100 años a la verdad, se pregunta, ¿y este 100 años fue 1831-1731, cuando ella nació? ¿O fue 1851-1751, cuando ella encontró el maestro? ¿O fue cuando ya estaba preparada, 1875-1775? ¿O fue 1881-1781? ¿De qué momento se cumple este señal? Pasando en el mundo 100 años antes de Blavatsky nacer, ¿cuál es el evento del mundo que llama más atención de los años 1700? La Revolución Francesa. Que ocurrió precisamente 42 años antes. 62 años antes que ella decidió prepararse para hacer la conexión entre el mundo de los mahatmas y nuestra sociedad occidental. 86 años antes de la fundación de la sociedad teosófica y 92 años antes que la carta fue escrita. Difícil. No haya relación, ¿verdad? También no se puede olvidar la independencia de Estados Unidos, que ocurrió 55 años antes de Blavatsky nacer. La independencia de Estados Unidos empezó todo un proceso. Estados Unidos después fue de las colonias españolas, después de las colonias portuguesas. Hay todo un trabajo de independencia y de establecimiento de instituciones relacionados con la Revolución Francesa. Vamos a ver esto el viernes. Y una cosa que me llamó mucha atención siempre, especialmente cuando yo estaba en el colegio, fue que yo estudiaba que la independencia de Estados Unidos era resultado de la Revolución Francesa. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la Revolución Francesa, si la independencia de Estados Unidos ocurrió 13 años antes. ¿Cómo algo que es 13 años antes es consecuencia de algo que ocurrió 13 años después? Una preguntita así. Pero uno estudiando un poco más se da cuenta que tanto la independencia de Estados Unidos cuanto la Revolución Francesa fueron resultado de un proceso llamado iluminismo. Ilustración. No, se llama iluminismo en español. Hay iluminismo. Un servo di Dio, entonces el enciclopedista, entonces por lo menos en portugués uno se le llama iluminismo, y los enciclopedistas tuvieron un rol muy importante en esto, incluso porque no había un libro que presentara la cultura mundial para el gran público. Entonces ellos se reunieron, algunas buenas cabezas de la época, D'Alembert, Diderot y otros, para hacer este libro, la enciclopedia. Era el Google de la época. Uno va y busca cualquier cosa. Hoy tenemos la biblioteca akáshica llamada Google, que con la conexión inalámbrica uno tiene acceso a la cultura mundial, pero no era así antes. Y bueno, el iluminismo es como una continuación del Renacimiento, tratando de llevar ideales democráticos, tratando de constituir la sociedad de otra manera, de involucrar los pueblos. Se dice que la Revolución Francesa fue el golpe en el antiguo régimen. En el antiguo régimen había un rey que mandaba y los demás que obedecían. Ya se terminó, el rey tenía derecho de vida en dirección a todos. Luis XIV dice, la ley soy yo. Entonces, en este sentido, el movimiento del iluminismo fue todo en términos de aclarar a la gente, de iluminar a la gente. Se dice también que la Revolución Francesa fue una iniciativa fracasada de la gran jerarquía oculta. La Revolución Francesa fue una iniciativa fracasada de la gran jerarquía oculta, de los maestros de sabiduría. Si uno lee el librito de Isabel Cooperón Reina sobre la Revolución Francesa, uno ve el Comte de Saint-Germain, el príncipe de la corte, involucrado en tratar de disminuir la cantidad de sangre que vino poquito después. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuándo fue que la gran jerarquía oculta empezó a buscar a alguien que hiciera un hilo de conexión entre el mundo de ellos y el mundo occidental? Cuando se dieron cuenta que la Revolución Francesa iba a fracasar. Porque probablemente en aquel momento no había nadie que hiciera este hilo. Tanto que los líderes trabajaron juntos por un tiempo, después se pelearon y bueno, son muchos nombres, pero se terminaron todos con el cuello en la guillotina, ¿no? Mucho sangre. ¿Cómo una iniciativa de la gran jerarquía oculta, aún fracasada, se puede ver que nuestra sociedad de hoy toda tiene toda la base de la revolución? Executivo, Judiciário, Legislativo, partidos de esquerda, partidos de derecha, partidos de centro, eram as sillas onde se sentavam os líderes da Revolução Francesa. Que até hoje dizemos, não, tal governo é de esquerda, tal governo é de derecha. Não temos mais a silla de la Revolução Francesa. Bueno, la división de los poderes partiendo del presupuesto de que el poder corrompe, entonces el ejecutivo ejecuta, el legislativo crea las leyes, el judiciario busca cuerpos diferentes, una armonía entre los poderes. Vamos a hablar bastante de esto el miércoles. Vemos que mucha cosa se derrumbó. La independencia de las colonias de Estados Unidos y después de las colonias españolas, de las colonias portuguesas, a nuestros países todos con la masonería, con el ideal de libertad, igualdad, fraternidad, toda consecuencia de la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, bueno, Napoleón y Napoleón fue el dictador, pero luego después empezaron las revoluciones constitucionales, porque la ley no es más el rey, hay una ley que el gobernante tiene que someterse a la ley. Entonces hubo un cambio muy grande. Pero esto no impidió la sangre de los cuellos que se fueron en la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, muchos otros, ¿no? Las guerras mundiales y todo esto. Y ¿cuál es la conclusión, o por lo menos la conclusión parcial? Es que no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Un tonto con iniciativa. Con las mejores ideas, con los mejores ideales, si no tiene la conexión interna, es muy posible que el ideal no se mantenga tan puro como fue idealizado. Y lo que era puro idealismo se volvió en terror y sangre. Bueno, en ese sentido, hace todo el sentido cuando uno ve que ellos 100 años estaban buscando por alguien que pudiera hacer esta conexión. Hay un pasaje que dice, bueno, yo les perdono, les pido disculpas porque el texto mío está en inglés, entonces me cuesta un poco más traducir. En vista del triunfo y del mal uso del libre pensamiento y de la libertad, como el instinto natural y combativo del hombre puede ser restringido de manera a no infligir una crueldad enorme, mucho más grande de lo que se ha visto hasta hoy, sino a través de la suave influencia de la fraternidad y de la aplicación práctica de las doctrinas esotéricas del mundo. Vean ustedes, está la libertad, la igualdad, la mundo puede ser igual y al mismo tiempo libre. Solo con fraternidad. Porque la libertad de poner el zorro y la gallina en el mismo sitio va a ser con que el zorro coma la gallina. Y la igualdad a la fuerza también no funciona. Solo con fraternidad se puede realizar los ideales de igualdad y de libertad al mismo tiempo. Estoy adelantando un poco lo que voy a hablar el miércoles, pero el mundo estuvo en la Guerra Fría, uno con la igualdad, los comunistas, otro con la libertad, los americanos, y vimos los efectos de eso, ¿no? ¿Y dónde está la fraternidad? Bueno, ahí uno se da cuenta por qué Blavatsky fue tan importante para ellos. Blavatsky fue preparada por 24 años. Ejecutó la tarea por 16. Y fue resucitada 3 veces. Porque ella era una persona que tenía poderes psíquicos desarrollados y era una persona que a través del entrenamiento de 24 años, nosotros nos sentamos y ya queremos la perfección mañana de mañana. Blavatsky se entrenó por 24 años. Escribió más de metro de libro. Más de metro de libro. Mucho de libro escribió así. Ella no trajo, según ella, no trajo nada nuevo. Pero ayudada o como el link de conexión entre el mundo de los Mahatmas y nuestro mundo, ella ofreció un buque, un ramo de flores, de lo mejor que había de la cultura. Todo esto chama atenção, não? 100 anos buscando algo, 24 anos preparando, 16 anos trabalhando, ressuscitada 3 vezes. Para quê? Para que nós aqui, 30 pessoas em Colômbia, falavam disso. ¿No les parece mucho esfuerzo para poco resultado? ¿Cuál era la intención de ellos? ¿Qué es lo que querían y por qué Blavatsky fue tan importante para ellos? Bueno, hay pasajes que muestran las preocupaciones de estas grandes ciencias. Hay un pasaje que dice: los sectores intelectualizados de la humanidad parecen estarse dividiendo en 2 grupos. Uno prepara inconscientemente para largos periodos de aniquilación temporaria debido al abandono deliberado de su intelecto y la prisión en las angostas trillas del fanatismo religioso y de la superstición, proceso que inevitablemente conduce a la total deformación del principio intelectual. Entonces, hay un gran riesgo, un orientalismo. Angostas líneas de fanatismo religioso. Segundo libro, el otro entrega-se desenfrenadamente aos impulsos animais, com intenção deliberada de someter-se à aniquilação pura e simples, em caso de fracasso e a milênios de degradação depois de la dissolução física. Então, por um lado, entrega desenfrenada às paixões animais. Por outro lado, fundamentalismo, fanatismo religioso. Estes eram dois perigos que eles veiam para a humanidade futura. Será que isto nos diz algo? As torres gemelas de Nueva York, as drogas, e, bueno, la bebida, el sexo y todas esas cosas, ¿será que nosotros no vemos algo de esto en nuestro mundo? Bueno, ellos explicaban que las clases intelectuales atrapadas en estos dos grandes peligros, actuando sobre las masas ignorantes, sobre el pueblo ignorante que ellos atraen, que ven como nobles y dignos ejemplos a seguir, rebajan y degradan moralmente a aquellos que deberían orientar y proteger. Las clases intelectuales tiene o había una propuesta de aclarar las cosas, por lo menos para las clases intelectuales, de manera que las clases intelectuales pudieran servir de ejemplo para la sociedad como un todo. Clases intelectuales. ¿De quién estamos hablando? De nosotros. Ustedes ya vieron a alguien que no tiene un gustito filosófico quedarse en la sociedad filosófica. Pasa rápidamente y se va para otro lado. Porque se queda acá, le gusta estudiar, le gusta pensar, le gusta hablar, le gusta discutir. Somos la porción de la clase intelectual que dio la importancia de las enseñanzas, de este buque ofrecido por Blavatsky y después complementado por otros autores, como el literatura de Narajarasa, Arendeo, Sridhan, Claro Pernilli, John Combs, muchos otros. Entonces, es hora, según ellos, que la teosofía entrara en la arena. Entonces ellos sacaron una puntita del velo, de manera que algunos pudieran reconocer que para ser inteligente uno tiene que ser materialista. Porque esta era la tendencia. Los fanáticos pitolados y los inteligentes, todos materialistas. se nos mostró un poquito. Entonces, en este sentido, ellos tienen un plan de aclarar a la humanidad un poco más acerca del sentido de la vida, de cómo la vida funciona, que el egoísmo solo lleva a uno sentirse cada vez más infeliz, y estas cosas que nosotros estudiamos por acá. Ellos tienen unos pasajes muy significativos que dicen: para que nuestras doctrinas, para que nuestra enseñanza pueda afectar el código moral con ideas de veracidad, pureza, no egoísmo, caridad, tenemos que popularizar un ensinamiento de Jesús. Y más, si sus esfuerzos enseñaren al mundo una única letra del alfabeto de la verdad, la recompensa lo encontrará seguramente. Una única letra. Entonces, el trabajo de los mahatmas a través de Blavatsky, Olcott y otros fue de aclarar a la porción intelectual de la humanidad, a lo que nosotros hoy llamamos los formadores de opinión. Por el efecto cascada, comum, o ABC da vida. las primeras operaciones de B con A no acabar. 2 + 2, 4. Nosotros, que aún estamos empezando, que aún estamos aprendiendo, pero en cuanto aprendiendo, podemos ayudar a otros que aprendan también. Y esto significa popularizar una enseñanza de filosofía. Hay un pasaje de Francesca, de una carta, la carta número 4 específicamente, para Francesca Arundel, que dice mucho. ¿Quién fue Francesca Arundel? Francesca Arundel fue una tesorera de la Logia de Londres. Y al lado de Blavatsky, Sinéad Olcott, Anna Kingsford, mismo Laura Holloway, ella seguro pensaba que ahí tenía que meter las cuentas, no tenía nada que enseñar, solo ahí estaba para aprender. Pero sin embargo, el maestro le dijo que ella debería, como simple miembro, aprender que podía enseñar, adquirir conocimiento y fuerza, de manera que el trabajo estuviera en sus espaldas, en sus hombros, y que las víctimas de la ignorancia, las sufridas víctimas de la ignorancia, pudieran aprender de ella las causas y el remedio de sus dolores. Y sigue el Mahatma. ¿Ustedes creen que la verdad les fue mostrada apenas para su propio beneficio? ¿Que rompimos el silencio de siglos para apenas un poquito de soñadores? ¿Quiénes son los soñadores? Nosotros. Soñando con un mundo mejor, soñando con felicidad, con alegría, con fraternidad, ¿verdad? Ellos siguen. Las líneas convergentes de sus karmas conducieron a cada uno y a todos para esta sociedad como para un foco común, de manera que cada uno pudiera auxiliar a producir los resultados de los esfuerzos interrumpidos en la encarnación anterior. Vean ustedes, cada uno de nosotros fuimos conducidos para este foco común, para que pudiéramos trabajar aquello que en la encarnación anterior interrumpimos. Esto es muy lógico, ¿no? El teósofo en general se da cuenta de las verdades, pero ni siempre tiene la capacidad de practicarlas. ¿Cómo se da cuenta? Ya vio esto en el pasado. ¿Y por qué no consigue practicarlas por lo menos totalmente? Porque los esfuerzos que empezaron en el pasado fueron interrumpidos. Entonces, en términos de sufrimiento, somos iguales a cualquier mortal común. Pero Ya conseguimos ver que la salida está en otro lado. Ya conseguimos nos preguntar que es necesario meditar, que es necesario profundizar, que hay una vida divina dentro de nuestro, que no es una Mercedes que nos va a traer la felicidad eterna que buscamos. ¿Verdad? Pero mucha gente está buscando fama, Mercedes, empleos, dinero. No poca gente gasta la vida buscando cosas transitorias. Entonces hay una mentalidad común de nuestra época que nos jala en dirección opuesta. Y solos nos esfuerza un día, se esfuerza dos, después dice, no, me voy a tomar algo ahí afuera, me voy a bailar, ya, esta cosa de meditar ya me cansó. Cuando uno tiene un grupo estudiando junto, uno sabe que no es el único loco idealista que existe ahí. Por esto la sociedad teosófica es el lugar donde los patos feos se encuentran. Los patos, por el pato feo, ustedes conocen la historia del pato feo, ¿no? Estaba junto con los patitos y se sentía todo diferente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no era de la misma naturaleza de los otros patitos. Tuvo que crecer para percibir que era un cisne. Nosotros aún no crecemos para darnos cuenta de nuestra naturaleza de cisne. Y nos sentimos así un poco diferentes del mundo, ¿verdad? Entonces, los patos feos tienen que encontrarse.